camellando everyday, para que mi familia esté bien. No hay para mañana de una vez, vinimos a ganar como debe ser. Sigo camellando everyday, para que mi familia esté bien. No hay para mañana de una vez, vinimos a ganar como debe ser. Valga la pena la caminada en el monte, a veces mal pasado, pero genero en el norte. Arriba Matehuala, así dice el hombre, donde se pare, su rezo no esconde. Valiente como su madre Adela, enseñanzas del viejo, el tino es una pieza. Soy entendido, un gallo de pelea, una nueve por mi familia, sin miedo caraquea. Me dicen el meja y en Texas es donde radico. Aquí no le aflojamos, seguimos bien tendidos. Sigo camellando everyday, para que mi familia esté bien. No hay para mañana de una vez, vinimos a ganar como debe ser. Sigo camellando everyday, para que mi familia esté bien. No hay para mañana de una vez, vinimos a ganar como debe ser. Gracias tío Paco, aquí seguimos en línea. Gracias por todo lo que de allá en Florida. Estuvo pelada, no había salida. Le hicimos, solo hay una vida. La humildad primero, ahí el detalle. No me crezco, soy raza, compadre. Gracias al viejón que me hizo dejarle. Si destapo una mega, es porque se vale. Mis hijos y mi esposa son primero y se sabe. Por ellos doy la vida, sin miedo digo arre. Festejo en Matehuala con todos mis carnales. Aquí seguimos firmes, ninguno se abre. Me dicen el mega y en Texas es donde radico. Aquí no le aflojamos, seguimos bien tendidos. Sigo camellando everyday, para que mi familia esté bien. No es para mañana de una vez, vinimos a ganar como debe ser. Sigo camellando everyday, para que mi familia esté bien. No es para mañana de una vez, vinimos a ganar como debe ser. Kilómetro 179, 57 lado sur. Van conmigo, sigo full. No olvido Matehuala y mi gente. Andamos haciendo la cruz, papelito pa' la luz. Especial dedicación para el meja que radica en Texas. Pa' toda la raza firme en Matehuas. Para el Chanas, el Yuset, el Ivy y también el Giovanni de la Juárez. Para mi familia, para mi hijo Cristian Mendoza,